Estos son los titulares del lunes 10 de octubre. Corea del Norte informa sobre ejercicio de operaciones nucleares tácticas en presencia del líder Kim Jong-un. Según el presidente ruso, la explosión del puente que unía Crimea y Rusia fue un acto terrorista por parte de Ucrania. Se reúnen los ministros de Exteriores de Japón y Malasia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El Rodong Sinmun, periódico del oficialista Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, informó en su edición del lunes que el líder del país, Kim Jong-un, había presenciado unos ejercicios militares de unidades de operaciones nucleares tácticas. Las maniobras tuvieron lugar entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre. Es la primera vez que Pyongyang da a conocer ejercicios de esas unidades. El diario indica que las maniobras se llevaron a cabo a modo de advertencia en respuesta a la participación del portaaviones de propulsión nuclear estadounidense Ronald Reagan en unos ejercicios conjuntos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el Mar del Japón. Afirma que 7 lanzamientos de misiles mostraron hasta dónde llega la capacidad bélica de las fuerzas de combate nuclear de Corea del Norte. El rotativo informa sobre el lanzamiento de un misil balístico el 4 de octubre y detalla que hizo impacto en el área que tenía por objetivo en el Océano Pacífico, a una distancia de 4.500 kilómetros tras sobrevolar Japón. Señala que se trató de un nuevo tipo de misil balístico tierra-tierra de mediano alcance. Explica también que a fin de hacer frente a la inestable situación en la península coreana, la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores había decidido enviar a los enemigos una advertencia más vehemente y clara. El periódico publicó unas 90 fotografías de las maniobras. En algunas puede verse a Kim observando un monitor que muestra la trayectoria del misil sobre Japón. Según el artículo, el líder declaró que las acciones militares de los enemigos están vigilándose estrictamente y que se tomarán todas las contramedidas militares que sea necesario. El partido en el poder en Corea del Norte cumple su 77 aniversario hoy lunes y la atención se centra en si se llevará a cabo una celebración en presencia de Kim. El presidente ruso Vladimir Putin ha culpado a Ucrania de la explosión, ocurrida el sábado, de un puente que conecta la península de Crimea con Rusia. Así lo declaró el domingo durante un encuentro con el presidente del Comité Investigador de Rusia. Putin dijo que no hay duda de que la explosión fue un acto terrorista dirigido a destruir una infraestructura civil de importancia crítica para Rusia. Añadió que los autores, los ejecutores y quienes ordenaron la explosión son los servicios especiales de Ucrania. Funcionarios en Kiev no han dicho directamente si estuvieron implicados o no en los hechos, pero un importante medio de comunicación ucraniano citó a fuentes que los calificaron como una operación especial llevada a cabo por la Agencia de Inteligencia Ucraniana. El puente era un símbolo del control de Rusia sobre Crimea, que Moscú se anexionó en 2014. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, se reunió el domingo en Kuala Lumpur con su homólogo malasio, Saifuddin Abdullah. Durante el encuentro de 90 minutos, Hayashi expresó su fuerte oposición a todo intento de cambiar unilateralmente, por la fuerza, el statu quo en los mares de la China Oriental y Meridional. China ha venido intensificando su comportamiento hegemónico en la región. Hayashi también subrayó la importancia de mantener y fortalecer el orden internacional basado en reglas y de responder a la coerción económica. En ese contexto, manifestó su intención de impulsar la cooperación con Malasia en aras de un Indo-Pacífico libre y abierto. Acerca de la invasión rusa de Ucrania, el canciller japonés afirmó que la acción va en contra del derecho internacional y nunca debe aceptarse. Hayashi y Saifuddin confirmaron que seguirán cooperando en su respuesta a la situación. Por otro lado, los ministros de Exteriores también acordaron colaborar en relación con Corea del Norte, que ha efectuado repetidos lanzamientos de prueba de misiles balísticos desde fines de septiembre. También confirmaron que redoblarán la cooperación en el fortalecimiento de las funciones de las Naciones Unidas, contemplando una posible reforma del Consejo de Seguridad, así como en lo relativo al desarme y la no proliferación nucleares. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las compañías aéreas estadounidenses esperan que haya un aumento del número de viajeros a Japón a partir del martes, cuando este país levantará el límite diario de llegadas. A partir del próximo mes, United Airlines añadirá un 13% más de asientos a los vuelos que tengan como partida o destino aeropuertos cerca de la capital japonesa, y pondrá en marcha un servicio diario entre Narita, al este de Tokio, y Houston. Actualmente solo opera 4 días a la semana. Además, la aerolínea utilizará aeronaves más grandes entre Tokio y las principales ciudades estadounidenses, como Nueva York o Los Ángeles. La Organización Nacional de Turismo de Japón dice que en 2019 1.720.000 ciudadanos estadounidenses visitaron Japón, la quinta mayor cifra después de los viajeros de China, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Doreen Burse, que se encarga de las ventas mundiales de United Airlines, dijo a nuestra emisora NHK que la demanda de pasajeros está aumentando rápidamente en aquellos países que han relajado las restricciones, como Singapur o Australia. Sin embargo, añade, en la región Asia-Pacífico, a excepción de China y Hong Kong, sigue siendo en torno al 60% del nivel que había en 2019. Burse afirma que United Airlines considera Japón un importante mercado y espera que la demanda de viajes al país también vaya en aumento. Una editorial japonesa está colaborando con la educación de los niños ucranianos que han huido de su país. Para ello, ha publicado 10.000 ejemplares de un libro de ejercicios en ucraniano destinado a los menores que se encuentran en Japón y otras partes. Esta iniciativa tiene lugar en momentos en los que una editorial educativa ucraniana suspendiera las operaciones por la invasión rusa. El domingo en Tokio, la editorial repartió ejemplares de forma gratuita a los niños ucranianos que se alegraron. La madre de una niña de 5 años dijo que valoraba el apoyo brindado, ya que no habían podido traerse nada de Ucrania. Añadió que los libros son muy importantes para los menores y que estaba muy satisfecha por el hecho de que este estuviera escrito en ucraniano y publicado para la gente de Ucrania. El presidente de la editorial Gakken, Goromaru Tooru, afirmó que los menores son los que más están sufriendo por la guerra y que lo que su editorial puede hacer es ayudarles a seguir con sus estudios. Los jardines de infancia y los gobiernos locales pueden recibir ejemplares si lo solicitan. Además, la editorial tiene previsto colaborar con UNICEF para que el libro llegue a manos de los niños que estén de vuelta en Ucrania o que se hallen en cualquier país vecino. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.